volver, si pudiese olvidarme y que decirlo a mí. Su mirada se apagó con una vida tomada de la mano. La carta me entregó, le digo yo la escribí, pero esa me la dictó. Se escucha bien fuerte. Porque lloraba solo me besó. Con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo, lee mi carta por favor. Quedó en mi boca con gusto y tristeza, porque al irse me di cuenta que las palmas se escuchan. Yeah, violín. Me dijo. Y yo le dije. En vivo. Y abajo para todos ustedes. Carta del corazón. Leí la carta que no se me cuenta. Yo imagino que soy, no pone de qué color. Para ella soy su príncipe. Y que se escuche bien fuerte. Más fuerte. Porque lloraba y solo me besó. Sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo, lee mi carta por favor. Cago en mi boca con gusto tristeza, porque ayer se me di cuenta que ahí no podía ver. Los aplausos. Aplausos bien fuertes. Leo Matioli en vivo.